casa es nuestro modo de ser. Anochecer con olor a comida, solo una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Muy buenas tardes, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, este paseo radial de los sábados a partir de la una, pero en una situación excepcional porque estamos transmitiendo y participando de este programa cada uno desde su casa, los que participamos del programa. La idea de Caminantes es recorrer las calles de la ciudad y las del alma, contar lo que vemos, lo que nos pasa cuando caminamos, aunque ahora, por supuesto, estamos limitados en nuestras caminatas, entonces caminamos en nuestra imaginación. Es una hora para escuchar a nuestros invitados, que lo vamos a tener, y reflexionar sobre los caminos de la vida. En esta caminata me acompañan la benjamina del grupo, Karen Kohler. ¿Cómo estás, Karen? Hola, David. Muy bien, acá cumpliendo con el aislamiento en mi casita. Muy bien. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, yo hoy les voy a hablar de la película Historia de un matrimonio, que, bueno, estuvo nominada este año al Oscar por Mejor Película, entre otras nominaciones. Y básicamente trata sobre el camino que transita una pareja durante lo que es su divorcio. Es muy buena la película, está en Netflix. Y se destaca un montón por sus actuaciones, porque son muy buenas, muy reales. Muy bien. Entonces, Historia de un matrimonio. Historia de un Julio, matrimonio, así es. Julio, el profe de historia. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, David. Acá también desde casa. Y bueno, experimentando esta nueva situación de la cuarentena, ¿no? Y hacer un programa desde casa. Sí, algo que es a nivel mundial, planetario, ¿no? Que seguramente marcará un hito en la historia, ¿no? Antes y después del coronavirus, o antes y después de la cuarentena, ¿no? Bueno, Julio, ¿cuál es tu historia? Mi historia tiene que ver con Italia. Como en este tiempo de cuarentena nuestra atención está puesta mucho en Italia por la gran inmigración que tuvimos nosotros, me acordé de un dicho que todos los caminos conducen a Roma, y y ver de dónde viene ese dicho. Perfecto. Que tiene una razón, no es simplemente una inspiración, ¿no? No, no, hay una razón bastante simple, pero que llevó a la elaboración de esa idea. Perfecto. Bueno, vamos a tener un espacio también para jugar con la participación de los oyentes, de vos que estás del otro lado, con dos preguntas. Y aparte de la consigna, ¿qué número nos tienen que llamar, Julio? Nos tienen que llamar por WhatsApp al 11-6400-7047. Repito el número, 11-6400-7047. Bueno, y la consigna para hoy es muy sencilla, en algún modo. ¿Cómo han cambiado tus hábitos a partir de la cuarentena? Nos tenemos que quedar en casa. ¿Tus hábitos, lo que antes hacías, siguen siendo iguales o cambiaste o tenés nuevos hábitos? Contanos si estás leyendo un libro, viendo una serie, reorganizando tu casa, cortando el pasto, qué sé yo. Todas las cosas que nos convocan en una situación excepcional. Y para jugar, una pregunta para los que viven en Quilmes. Atención. ¿Cómo se llamaba una pizzería famosa ubicada frente a la estación de trenes? Ahora sigue existiendo y se llama La Continental. Es muy sencilla esta pregunta. ¿Cómo se llamaba la pizzería que estaba enfrente de la estación de Quilmes, la estación de trenes? Y para los porteños y resto del mundo, ¿cuál es el nombre de un famoso bar notable de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en Brasil y Defensa, a metros del Parque Lezama, en el barrio de San Telmo? Es un bar notable de Buenos Aires, entra en esa categoría, y está ubicado en San Telmo, y en Brasil y Defensa. Así que nos tienen que decir cuál es ese bar, cómo es que se llama. Julio, ¿repetís el teléfono o el WhatsApp? Sí, repito, 11-64-00-7047. Muy bien, vamos a la música. I'm Pionera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural. 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-59-71-13-59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. ¿Tenemos mensajes, Julio? Sí, hay mensajes de Marisa de Quilmes. Da la respuesta de la pizzería, pero no es correcta. Te doy una ayudita, Marisa. Tiene que ver con el descubrimiento de América, el lugar. Muy bien. ¿Y hay algún otro mensaje, algún audio? Buenos días, Radio Box. Buenos días, caminantes. La pizzería se llama... Y bueno, sí, los hábitos de la vida... nos han cambiado mucho a partir de esta pandemia. Bueno, no me quiero explayar mucho. Acá se ve más ahora la unión de la familia, cómo cambió el planeta, cómo hay menos emisión de gases, está más limpio. Bueno, ahí vemos cómo es la destrucción del hombre. Muy buen programa, David y compañía, y lo seguimos escuchando acá con Gloria, de parte de Jorge. Bueno, muchas gracias, Jorge, Marisa, y nos preguntamos, y les pregunto, Karen, Julio, ¿cómo los trató la calle, si es que los trató de alguna manera en esta semana? Bueno, yo, por mi parte, no salí a la calle en ningún momento, tengo que admitir, y me gustaría decir que durante esta cuarentena fui más productiva, pero no, nada que ver. Me acuesto tarde, me levanto tarde, empecé 3 series nuevas, además de las que ya estaba viendo. Miro películas todos los días, así que es como una semana como cualquier otra, básicamente. Está muy bien, pero sin salir a la calle. Sin salir, así es. Es lo que corresponde. Julio. Y David y oyentes, la única vez que salí a la calle fue porque me pasaron el dato de un lugar, un chino, que vendía alcohol en Solano. Así que me dirigí ahí y me tuve que enojar acá con el comerciante porque increíblemente no quieren entregar ticket. Y la verdad que en estos momentos, si no se factura, la verdad que el Estado no cobra impuestos y si no cobramos impuestos... ¿Cómo le pagamos a los enfermeros, médicos? ¿Cómo compramos respiradores artificiales? El chino, en su idioma, me decía de todo. La verdad que no, menos lindo me decía de todo. Pero bueno, exigí mi ticket. Como corresponde a chinos y argentinos, ¿no? Por supuesto. Exactamente. En mi caso, tuve que salir varias veces para comprar comida. Y tuve el episodio de que al querer salir un día, uno de estos días en la semana, descubrí que se había pinchado la goma del auto, una de las gomas, ¿no? Así que, bueno, primero hay que, bueno, sacar la goma pinchada, que es todo un problema porque hay muchos gomeros que tienen sistemas hidráulicos, ¿no es cierto?, para ajustar los neumáticos. Entonces, cuando uno los quiere desajustar a mano, es bastante complicado, hay que hacer mucha fuerza. Pero este episodio me permitió descubrir, digamos, que hay otros héroes, ¿no? Otras personas que trabajan por nosotros, y uno de ellos son los gomeros, ¿no? Como es el caso de Carlos, una gomería que está a la altura de la parada de Esquiú, en el Metrobús Calchaquí, que con su barbijo me atendió muy cordialmente y estuvo trabajando, y bueno, me solucionó un problema a mí y a muchos médicos, según me explicó, que pasan por ahí. Así que ese fue mi episodio. Así me trató la calle esta semana, una calle, obviamente, como sabemos, vacía. Y en esta nueva edición vamos a escuchar entonces la historia de Adelita, la mujer que conversa o que es detenida siempre con el oficial de policía. El agente y la bella, un espacio para educar a la gente, un sueño de radioteatro. Señorita, y una gota de humor en la voz de Laura Espiñeira. Lo tengo acá en la cartera, agente. Un segundito. Dígame, oficial. Sí, agente. Oficial, perdón. Y también la licencia, ¿eh? Sí, acá está todo. Discúlpeme el atrevimiento. ¿Usted es la de la foto? Sí, por supuesto. ¿Oficial? Salió muy favorecida, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Con un piropo de esto sobrevivo una semana. Pero, ¿es usted? ¿No tiene una hermana melliza? No. Llegué solita a este mundo. Bueno, dígame, ¿por qué me pide la documentación? Sabe, doña, usted está sobre la cebra. ¿Qué? ¿Qué cebra? Me parece oficial que le dura el efecto del año nuevo. De ninguna manera, y no me falte el respeto. No le falto el respeto, pero me parece que no estamos en la sabana africana, oficial. Me pregunto, ¿quién le dio el registro a usted, señorita? El mismo que le dio a usted la placa. No demos más vueltas, señorita. Usted se estacionó sobre la senda peatonal. Y eso está muy mal, doña. Por ahí cruza la gente, los discapacitados, los abuelos, las embarazadas. Ya sé, ni hace falta que me lo diga, oficial. Bueno, usted puede ser madre, tener hijos, padres de edad, o simplemente ser una peatona. Sí, tiene toda la razón. No me dé la razón como a los locos. Por favor, ¿por quién me ha tomado? Ocupar las rayas blancas y negras le quedan muy mal, señorita. Muy mal. Sí, ¿no me escuchó? A mí las rayas, los lunares, los lisos, los cuadrillés, los escoceses, todo me queda bien. Más mensajes, Julio. Sí, de Alicia de Quilmes, y la respuesta está muy bien. Bueno, muy bien, Alicia. Es Ya la vi, recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine, por Karen Kohler. Historia de un matrimonio. Es una película en la cual como espectadores se nos otorga el beneficio de la mirada objetiva. Podemos observar de manera clara las dos versiones de una historia y sacar nuestras propias conclusiones. El film parte del divorcio de los dos protagonistas, Charlie, un exitoso director de teatro en la ciudad de Nueva York, y Nicole, una ex actriz de cine que actualmente protagoniza una obra dirigida por su esposo. Juntos se encuentran en el despacho de un psicólogo de parejas tratando de enumerar todas las cosas que uno quiere o más bien quiso del otro, procurando con mucha dificultad recordar cómo y por qué en algún momento pudieran siquiera quererse y hasta casarse. Durante la película vemos el duro camino que transita la expareja, cómo sobrellevan juntos e individualmente esta dura separación, indagando en las razones de la ruptura, cómo afrontarla y qué hacer con la crianza de su único hijo, Henry. Nada resulta fácil cuando las emociones de este ex matrimonio son tan fuertes, y menos si el pasado no deja de salir a flote. Al final, deben llegar a un acuerdo, por el bien de Henry y el de ellos mismos. El viaje es difícil y nada les asegura que una vez que lleguen a destino todo sea más simple. Igual lo intentan, en nombre del amor que alguna vez sintieron por el otro, por la historia de su matrimonio. We'll be right back. tenemos más mensajes que nos escriben o nos hablan respondiendo a la consigna. ¿Cuál es la pizzería que estuvo por muchos años enfrente de la estación de Quilmes y que ahora se llama La Continental? ¿Y cuál es el bar que está en la calle Defensa y Brasil del centro de Buenos Aires? Bueno, Alicia llama de Quilmes y contesta muy bien la respuesta del bar de Buenos Aires. Y Marisa vuelve a llamar y ahora sí, la respuesta está correcta. Muy bien, Julio, ¿a qué número nos tienen que llamar? Al WhatsApp 11-6400-7047. Muy bien, escuchamos a un oyente ahora. Hola, buen día a toda la radio. Soy Gregorio de Quilmes y voy a contestar la consigna de acá de Quilmes. Vaya la redundancia. Para mí es la que estaba frente a la estación. Bueno, un saludo, un abrazo y desde ya muy linda tu programación. Éxito y dale para adelante nomás, David. Muy lindo tu programa. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Para realizar las compras del súper o trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Para reingresar a la casa, seguí estos consejos. Prepara un espacio con alcohol diluido en agua, un bactericida en aerosol, toallas de papel desechable y una bolsita de polietileno. En esta guarda las llaves, relojes, billeteras y todos los objetos pequeños. Rocía tu celular con la mezcla de alcohol y secalo con las toallitas de papel. Deja tu calzado sobre un trapo húmedo con lavandina y ponete otro calzado. Rocía el calzado que usaste afuera con bactericida y hacé lo mismo con las bolsas del súper. Recién después de hacer esto, entra a la casa y anda al baño más cercano a lavarte las manos. La ropa que usaste afuera va directo al lavarropa y vos a ducharte. Cuando terminás, podés entrar en contacto con mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, dejalas en remojo con un poquito de lavandina antes de guardarlas en la heladera. Desinfecta picaporte, llaves, controles y todos los objetos que están en contacto con tu mano frecuentemente. No compartas ni el mate ni el tereré. Algunos consejos extras. Desinfecta el carrito del súper antes de usarlo. Hacé lo mismo con las tarjetas de pago antes y después de usarlas. Lleva la menor cantidad posible de anillos, pulseras y accesorios. Es mejor si el pelo lo usas recogido. Desinfecta el volante del auto y rocía los asientos con un bactericida. Estas medidas te van a ayudar a cortar la cadena epidemiológica. Pero recordá, lo mejor que podés hacer es quedarte en casa. Caminos famosos. Rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Todos los caminos conducen a Roma. Seguramente hemos escuchado este antiguo dicho, o alguna vez lo hemos usado para graficar que se puede llegar al mismo resultado de distintas maneras. Pero, ¿cómo era en realidad la red vial de la antigua Roma? Veamos. Roma era el centro del mundo occidental como dueña de un imperio, por lo que se veía como el origen y final de todos los caminos que entonces existían. Las vías se extendían desde África Oriental a los bosques de Germania, desde la península ibérica hasta el Cáucaso y desde Inglaterra al Golfo Pérsico. En muchas ocasiones estos caminos fueron creados de forma espontánea por las propias legiones. Los romanos construyeron esta red de caminos principalmente por razones militares y de forma secundaria por razones administrativas. Las vías se llamaban también Viae Stratae, carreteras construidas por estratos superpuestos de distintos tipos de piedra y grava, que las han hecho eternas. En esta enorme red, las vías eran señalizadas con hitos o mojones que marcaban las distancias y de paso recordaban a los autores o bienhechores de la carretera para su mayor gloria. Estos hitos se llamaban miliarios porque se colocaban precisamente cada 1000 pasos. Como las vías o carreteras empezaban o terminaban en Roma, como los radios de una enorme circunferencia, allí estaba colocado, en Roma, el miliario cero como punto central. Algunas de las vías fueron: la Vía Apia era la vía romana más multitudinaria, construida en el 312 a.C. Unía Roma con el sur, pasando por la ciudad de Capua. La Vía Casia, esta vía tenía destino hacia el norte, a la ciudad de Florencia y Luca. La Vía Flaminia, con 314 kilómetros, era seguramente la ruta más importante del norte de Italia, construida por Flaminius en el 220 a.C. Y la Vía Valeria, que era la ruta hacia el noreste de Italia, que partía de Roma hacia Aternum. Se dice que fue construida por Marco Valerio Mesala en el 155 a.C. Así que tomes la decisión que tomes, al final siempre hallarás el camino para encontrar la solución o la respuesta, o llegarás a la ciudad eterna. Bueno, este tiempo que nos ha tocado vivir encerrados o en cuarentena en nuestras casas, nos ha ligado como nunca a lo que es la tecnología y a las redes sociales. Por eso hoy hemos pensado en conversar con un especialista en tecnologías de la información y la comunicación, y además un periodista de muchísimos años de experiencia, es el editor de tecnología del diario Y Profesional, César de Garvedian. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, David, ¿cómo andas? Muy bien, un gusto, un placer tenerte entre nosotros para conversar de esto que nos está afectando. César, antes de ir a lo que es el fenómeno que estamos viviendo ahora, quisiera consultarte porque uno generalmente tiene la idea de que todo el mundo accede a Internet, que toda la gente puede comunicarse a Internet. ¿Es así realmente? No, hay una brecha digital al respecto. Es cierto que casi toda la actividad económica pasa a través de Internet, pero hay millones de personas en todo el mundo que no tienen ningún tipo de acceso a Internet. Según la última estimación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, que es un organismo que depende de las Naciones Unidas, hay más de 2.500 millones de personas que no tienen ningún tipo de conexión a Internet. 2.500 millones de personas. Es un número enorme, ¿no? Es un número gigantesco, pero si lo queremos comparar, es superior a la población de China. Vendría a ser como la población de China y de la India, son los dos países más poblados del mundo, que no tienen ningún tipo de conexión a Internet. La mayoría de esta gente se encuentra en América Latina, África también, por supuesto, y en Asia. César, ¿hay alguna estimación de cuánta gente está conectada, tiene esa posibilidad en la Argentina? En la Argentina sí, la tasa de penetración de Internet es muy alta, se estima que un 75% de la población está conectada a Internet. Ahí se están incluyendo también a muchos hijos que obviamente de familias o niños que acceden a través de los dispositivos, de los equipos de sus padres. La gran población que no, la gran parte de la población que no tiene acceso a Internet en la Argentina son, por un lado, los ancianos, los adultos mayores, y también franjas de la población que carecen de algún tipo de acceso a infraestructura como telefonía móvil de buena calidad, ¿no? Claro, claro. ¿Cuándo fue que la tecnología empezó a cambiarnos la vida tan rápidamente? O sea, tecnología hemos tenido desde hace muchos años, pero pareciera que en los últimos años los cambios son vertiginosos. ¿Vos crees que hay un hecho, un algo que marcó un antes y después en la tecnología? Sí, hay dos puntos que son importantes, que fueron de inflexión. Estamos refiriéndonos, como vos me presentaste muy bien, a tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, claro, hay otras tecnologías, la tecnología industrial, la tecnología que tiene que ver con la mecánica de los motores. En este caso, estamos hablando de la tecnología de la información y la comunicación, y los dos puntos de inflexión que hubo, por un lado fue Internet, es decir, la posibilidad de que la comunicación se pudiera transmitir a través de datos sin ningún tipo de flujo continuo, sino que a través de datos se puede, por un lado, deconstruir la comunicación y después armarla en el punto de destino. Son como una especie de ladrillos que se desarman y después se vuelven a conformar en el punto de recepción. Y el otro punto de inflexión grande fue la expansión de la telefonía móvil y de la Internet móvil, porque eso nos permitió tener la revolución que es Internet en la palma de la mano sin necesidad de una computadora. En este momento, la gran mayoría del tráfico de Internet en el mundo, que generan las personas, no las máquinas, está generado desde los dispositivos móviles, los celulares y las tabletas. César, hablando de tecnología, uno o de Internet, generalmente está asociado a un proveedor como es Google. ¿Cuál es tu opinión sobre Google? ¿Nos hace bien Google? ¿Nos está ayudando? ¿O nos está sacando de una vida más normal, de mayor contacto con la realidad? Vamos a hacer una pausa ahora y después nos contestás. Dale, perfecto. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural, 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-59-71-13-59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Seguimos conversando con César Dergarabedian, el editor de tecnología del diario y profesional, y había quedado una pregunta pendiente. ¿Cómo nos está afectando la existencia de un proveedor como Google? En este caso, lo que hace Google es proveer un servicio. La gran parte del servicio que nosotros consumimos de Google es gratuito, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque le estamos cediendo a Google un montón de información personal con la cual después puede ofrecernos publicidad y a las necesidades de o lo que uno plantea o expresa cuando uno utiliza no solamente el Google, la parte de búsqueda, sino también el teléfono móvil que tenga un sistema operativo Android, que es el hegemónico en este momento. Más del 75% de los teléfonos móviles del mundo tienen un sistema operativo que es de Google. Todo eso es gratuito. Hay servicios de Google, sí, que se cobran, por ejemplo, la capacidad de almacenamiento del Gmail, del correo electrónico u otras cosas más, pero la gran mayoría de nosotros usamos servicios absolutamente gratuitos, pero ¿a cambio de qué? De lo más preciado que tenemos, que es nuestra información personal. Google sabe mucho más de vos y de mí y de todo el mundo que uno mismo. Por eso siempre hay que tener consciente sobre los riesgos que conlleva en cuanto al uso de esa información personal, ¿no? ¿Julio? Sí, ¿qué tal? César, habla Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andas? Bien. César, una pregunta que tiene que ver con los días que estamos viviendo y escuchamos muchos consejos y precauciones acerca de la gran cantidad de datos que estamos usando, mandando videos, mandando archivos, porque evidentemente estamos dentro de casa y queremos compartir nuestra vida. Y que esto puede llegar a colapsar Internet en el país. ¿Cuánto hay de cierto en esto? Mira, es indudable que hay un aumento en el tráfico de datos, más que nada porque durante la semana, habitualmente antes de toda esta pandemia, uno estaba en casa y no, uno no estaba en casa, trabajaba y no consumía todo lo que está consumiendo ahora, que es video, especialmente video. Todo lo que es video es el gran consumo que se hace en este momento a través de internet. Video, son videollamadas, juegos, consumo de YouTube, Netflix, películas, todo eso corre por internet. Que se vaya a colapsar, no, porque internet está preparado justamente para este tipo de eventos y no es como un auto, que un auto cuando uno lo lleva a 120, 150 kilómetros por hora durante mucho tiempo, hay una falla mecánica, en algún momento va a saltar algo. En cambio en internet no pasa eso, toda la infraestructura está prevista para aguantar mucho tráfico. El tema es el cuello de botella que se produce en determinados horarios, en los hogares o en los edificios donde uno vive y en la red de la zona donde uno vive. Ahí sí puede haber problemas de tráfico, no que se vaya a cortar, pero sí que baje mucho la calidad de lo que uno está haciendo o consumiendo a través de internet. Entonces, para que no haya ese tipo de problemas, por ejemplo, Netflix acá en la Argentina ha disminuido la calidad de su emisión y ahora es un nivel estándar, no llega a ser una alta definición. Y YouTube, a partir del miércoles de la semana próxima, a partir del miércoles próximo, YouTube en todo el mundo va a emitir solamente en un nivel, en una definición estándar. Eso más que nada para que todo el mundo tenga una experiencia de uso uniforme. Pero internet no es que vaya a colapsar o a tener algún tipo de riesgo, salvo sí, obviamente, lo que alguna vez se pasa en la Argentina, que haya una obra en construcción, una obra en especial vial, y sin querer corten un cable mayorista. Ese tipo de cosas ha pasado en la Argentina. Sí, ese tipo de cosas. Claro. Pero no en cuanto a la saturación, eso más. César, ¿cómo manejarse con las redes sociales en estos días, en estas semanas que aparentemente se van a prolongar, semanas de cuarentena, con el caudal de información que nos llega como usuarios, ¿no es cierto? Muchos se han vuelto o hemos vuelto, le damos más atención, más importancia a Instagram, a Facebook. ¿Cómo manejarnos con esos recursos cuando también vemos, nos damos cuenta de que hay mucha información que no es cierta, ¿no? Que no es verdadera? La regla principal es chequear la información, consultar, no quedarse solamente con lo que uno recibe, escucha y enseguida como reviarlo porque parece algo creíble. Lo que se sugiere en este tipo de situaciones es cuando llega un tipo de información que es alarmante o que siembra inquietud, hay que chequear eso con los perfiles oficiales de los organismos del gobierno o con ONGs que estén trabajando en el tema, tanto en Facebook, Twitter o en sus páginas web. Por ejemplo, hay una organización no gubernamental que se llama chequeado.com, que está constantemente chequeando lo que está circulando a través de redes sociales, de WhatsApp, de porque le llega, no porque están espiando WhatsApp, el WhatsApp no se espía, sí. Sino que están chequeando justamente y emiten los viernes un informe de todo lo que recogieron durante la semana. Eso más que nada si uno quiere tener un punto nodal, un punto donde uno va y dice chequeo.com, bueno, a ver qué sobre esto. Por ejemplo, ayer hubo una fiebre en toda la Argentina por un audio, un mensaje de audio de una especialista del Instituto Malbrán, pero que era falso, absolutamente falso, pero que tuvo una difusión viral increíble. Bueno, yo lo que sugiero es revisar los perfiles de los organismos, Ministerio de Salud, los organismos oficiales, y en especial de chequeado.com, perdón, chequeado.org, no es .com, chequeado.org, donde están permanentemente diciendo, bueno, si esta información es verdadera, esta información no, y obviamente dan un sustento para eso. César de Adrián es con el que estamos hablando, editor de tecnología del diario y profesional. César, ¿cómo te imaginás la vida de este planeta, de este mundo, después que termine esto? Me refiero a la pandemia del coronavirus, una vez que termine esto, en cuanto a tecnología, la tecnología en relación al trabajo, a nuestra vida cotidiana. Mira, en el caso de Argentina se va a tener que dar avance después de esto a una ley integral respecto al teletrabajo, que puede ser una legislación acorde a la ley de contrato de trabajo, convenios colectivos de trabajo, donde se contemple en estos casos, bueno, obligaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores y también del Estado en cuanto a la provisión de todo lo que es el marco legal e incluso tecnológico del teletrabajo. Eso es un cambio que se va a tener que encarar. En Colombia, por ejemplo, ya hace más de 10 años que tienen una ley de teletrabajo que contempla este tipo de situaciones. Y también, bueno, esta pandemia está impulsando mucho en todas esas nuevas formas de teletrabajo. Otra cosa es que, otra consecuencia de esto es que aquellos comercios que no tengan una buena plataforma de comercio electrónico o de envío a domicilio, pero a través de herramientas como internet, van a tener que hacerlo y desarrollarlo, porque Dios quiera que no, pero posiblemente vamos a tener de nuevo otro tipo de pandemias similares a esta, y habrá que estar preparado para justamente este tipo de situaciones. Uno de los negocios que está creciendo mucho en este momento justamente es el desarrollo de páginas web, de comercios de todo tipo, porque no tenían nada previsto y tienen que salir a tratar de captar consumidores, mercado, a través de herramientas como internet. Antes era todo presencial, pero ahora con una cuarentena como esta no queda otra que recurrir a ese tipo de cosas. Es decir, va a haber un cambio muy grande a nivel tecnológico. Y la otra última consecuencia es que una tecnología que va a ser el tercer punto de inflexión, antes hablábamos de dos puntos de inflexión, que la tecnología que va a ser el tercer punto de inflexión va a ser la tecnología de quinta generación de telecomunicaciones móviles, que va a ser el 5G. El 5G va a transformar muchísimo más todavía todo lo que es la comunicación entre personas y máquinas, entre máquinas, y este tipo de eventos como esta pandemia que estamos pasando ahora va a favorecer mucho el desarrollo de esa quinta generación. En Argentina todavía esto no está previsto, pero sí ya en Estados Unidos, Corea, países de Europa, ya se está desarrollando el 5G, y eso permite muchísimas cosas. Se eleva se multiplica por 4 la velocidad de conexión y la cantidad de datos que se trafican. Y eso va a cambiar la vida de millones de personas. César, en dos líneas, ¿qué va a pasar con aquellos que trabajan en negro? ¿Cómo los va a afectar esta situación? Mirá, eso ya escapa al ámbito de la tecnología, pero eso es un grave problema, si no es el principal, después del sanitario, ¿no? Va a ser uno de los principales problemas de la evolución de esta pandemia acá en la Argentina. El 40% de la población laboral en la Argentina no está registrada o está registrada en condiciones que no son las que deberían ser, como monotributistas o y eso el Estado va a tener que, para evitar algún tipo de colapso social, va a tener que intervenir de una manera muy agresiva para tratar de modificar todo eso y que millones de argentinos puedan acceder a todos los beneficios y derechos que tiene, que están establecidos incluso en la Constitución Nacional. Hemos estado hablando con César Dergalavedian, el editor de tecnología y profesional, y además, bueno, un periodista especializado en lo que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación. Muchísimas gracias, César, y por será favor. Hasta alguna otra oportunidad. Cuando ustedes dispongan, un gran abrazo y saludos para todos. Chao, César. Muy bien. Julio, tenemos un mensaje nuevo, ¿verdad? Sí, de Patricia de Villa Pueyrredón. Dice que estuvo por Roma y estuvo paseando y conoce bien la zona. Ah, mira vos, así que le recordaste con tu columna su experiencia en Italia. Exactamente. Bueno, nos estamos yendo con esta transmisión especial online, vía telefónica, y agradezco como siempre a Damián Espadea en la operación técnica, a Karen y a Julio en la musicalización y por supuesto en la columna, y también a todos ustedes que nos escuchan y están pendientes de todo esto. Buena semana para todos y hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Hasta el sábado. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.